Allá por la playa me voy a bañar, pues me gusta mucho y me refresca. Y a mí me parece que es mucho mejor que yo te refresque si tienes calor. Cantaba la rana debajo del agua, cantaba la rana debajo del agua. Acércate un poco, no temas mi amor, con otro refresco se te va el calor. Cantaba la rana debajo del agua, cantaba la rana debajo del agua. No puedo negarlo, que eres muy risueño, pero pa' marido resulta pequeño. En el matrimonio es cosa sabida, grandes y pequeños damos la medida. Cantaba la rana debajo del agua, cantaba la rana debajo del agua.